Pero ahora nos vamos telefónicamente hasta Montehermoso para conversar con el economista Matías de Angelis, que además contamos hoy en la introducción de este programa, es el secretario de Hacienda de este municipio con quien hemos compartido varias charlas telefónicas y ahora lo volvemos a hacer en este nuevo horario matutino. Matías, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Todo muy bien por acá, un día un poco gris, me imagino que allá en Montehermoso debe estar similar. Sí, muy similar, exactamente. Lloviendo desde ayer sin parar, suave pero sin parar. Bueno, ojalá mejore el clima. Mati, te llamamos para charlar un poco sobre estas nuevas medidas económicas que se anunciaron el viernes pasado, que anunciaron Javier Milei, el presidente, el ministro de Economía Caputo. Y también sobre cómo reaccionaron, ¿no?, los mercados y los ahorristas en los primeros días, o en, mejor dicho, en este primer día y ahora en estos 11 minutos que lleva la rueda abierta. Obviamente no te voy a preguntar por hoy, pero ¿qué viste, ¿no?, de repercusión en estos primeros días y también qué valoración haces de lo que se anunció? Mira, en una primera etapa me parece que vale aclarar que el gobierno lo presentó el anuncio del viernes como un programa que se venía analizando desde su génesis, como un periodo de en fases y que se iniciaba la fase número 3 Sí. dentro del programa global. Creo que no es así, creo que lo que le sucedió es que el primer programa que ellos tenían, que era el dólar, el crawling peg, irlo bajando. Del 2 al 1, inclusive en el mes de febrero lo habían hecho y después con la intención de volverlo a bajar a cercano al 0, les explotó y tuvieron que cambiar el modelo y tuvieron un apoyo muy importante del Fondo Monetario Internacional para poder hacerlo con solvencia ese cambio, porque si no hubiera sido mucho, mucho peor. Entendamos que yo lo intento graficar para que lo entendamos todos. Creo que el gobierno tuvo el game over, de como en los jueguitos que solíamos jugar cuando éramos más chicos, y el fondo monetario es la parte del insert coin, ¿viste? El Le que le da hizo la el otra insert vida. coin, claro. Claro, le hizo el insert coin. Eso creo que es una manera de graficarlo muy, muy visible para que todos lo entendamos. El nuevo modelo que implementaron, que ellos lo dicen de una fase 3, es totalmente distinto al anterior, porque en el anterior lo que ellos tenían como miras era la baja de la inflación, Sí. llevarla al menor número posible, y con este esquema nuevo que van a poner, lo que tienen como objetivo es acumular reservas. De hecho, está explicitado en el convenio en el documento con el Fondo Monetario Internacional, y van a dejar en un segundo lugar el tema de la inflación. Que bueno, ya lo vimos en el mes de que salió a el 3,7, ¿no? Sí. En el mes de marzo. Con lo cual hay un cambio de modelo y de paradigma. Creo que, como te digo una cosa, lo otro lo chocaron. Creo que en esto tuvieron una gran, pero gran ayuda de parte del Fondo Monetario, que va a hacer que vuelvan a tener una vitalidad durante unos meses, seguramente hasta las elecciones, en donde empecemos a escuchar las bondades de lo nuevo, ¿no? El dólar está sobre la mitad de la banda, no se devaluó tanto, están empezando a acumular reservas, el riesgo país baja, muchas de las cosas que también escuchábamos a principio del año que viene, están bajando la inflación, se está acumulando reservas, Sí. se puede mantener el dólar, pero sin embargo, casi 15 meses tuvieron que cambiar radicalmente. Creo que eso va a volver a suceder con este nuevo esquema. ¿Y cuál es la explicación para que el dólar no se haya ido a 1.400, toda vez que uno ha escuchado economistas decir que el dólar estaba atrasado y que si se sincerara, tendría que estar, algunos dicen 1.400, 1.500, 1.600? ¿Por qué, digamos, hoy no trepa el dólar? ¿Tiene que ver con esta falta de pesos que dice Javier Milei? ¿Tiene que ver con un rulo de que uno puede comprar al oficial y vender con alguno de los financieros que sigue estando? ¿Cuál es la explicación para que, digamos, la gente, los ahorristas, las empresas no acudan masivamente a dolarizarse, aprovechando que sigue estando barato el dólar? Mira, en una primera instancia hay que aclarar que no se hizo una liberación total del cepo, es una flexibilización del cepo, esa es la palabra correcta, Sí. porque sí para los individuos le permite ir a comprar, pero no hacia las empresas. Ajá. Entonces ahí tenés un mundo que está cortado de ir a comprar hacia los dólares para atesorar. Todas las empresas no pueden ir a demandar dólares para guardar en sus cajas, sí pueden ir para exportar e importar, pero no para eso. Sí a las personas físicas. Entonces, la demanda sobre los dólares se abrió solo para el sector de las personas humanas, ¿no? No así las empresas. Eso es una primera aclaración Bien. importante. Hay un cepo, digamos, liberalizado hasta un cierto grado. Por otro lado, técnicamente, el modelo que ellos implementaron de bandas te hace hacer que cuando vos te aproximás hacia la parte superior, y digas, antes que en 1400 salga el Banco Central, que es un jugador ahora muy importante porque tiene casi 15 mil millones de dólares ya desde a partir de ahora, de estos días, para intervenir y hacérmelo bajar, salgo Sí. primero a vender yo. En 1370, 1350, empiezo a vender yo, porque si no me gana de mano el Central en 1400. Entonces Ajá. aprovecho. Entonces tiene un mini techo antes que las mismas personas o los mismos exportadores van a hacer que cuando se está acercando hacia el techo empiece a bajar. Ajá. Y obviamente, cuando empiece a bajar, los importadores van a decir, yo ahora empiezo a comprar porque está un poco más barato que si estaría en 1350. Entonces ahí va a empezar a subir. Yo Claro. creo que se va a estabilizar en estas semanas en 1200, 1250, pero no creo que pase un mes que no esté más cercano a los 1300 y 1400, ¿no? Y jueguen esa bandita chiquitita de ese rango. Ajá. El gobierno va a intentar en la primera instancia que quede sobre la mitad y tiene herramientas con qué, ¿no? De hecho, se dice extraoficialmente que ha hecho que los importadores no demanden dólares en esta semana corta de 3 días, Sí. que los dólares del Banco Nación los pongas predispuesto a venderlo en la mitad de la banda, con lo cual va a querer dar una primera impresión de eso. Pero técnicamente está Perdón, perdón. diagramado. Perdón, Mati, que te frene. Repetinos esto, que el Sí. Nación intervenga en la mitad de la banda, no en los 1400. Que el Nación, el Banco Nación, que es Sí. independiente del Banco Central, ¿no? Sí. Obviamente tiene dólares en su balance y que los ponga a disposición marcando un poco la cancha en qué valor va a salir el mercado, ¿no? De hecho, ayer creo que la primera pizarra que tenía un dólar verdaderamente, digamos, con visibilidad fue el Banco Nación poniéndolo en 1190 y después lo corrieron para 1230, Ajá. como diciendo que los bancos en referencia vayan a esos números, ¿no? Bien, bien. ¿Y esto cómo se condice con esta nueva meta económica que impone el FMI que tiene que ver con acumular reservas? Si hay una intervención, bueno, por parte del Nación y eventualmente la habrá por parte del Central si llega a los 1400. Mira, la verdad es que la exigencia es importante, acumular 10 mil millones de dólares de acá hasta fin de año no es una tarea, digamos, sencilla para el gobierno, pero obviamente el gobierno está apostando a dos cuestiones. En primer lugar, que viene la época de oro de la liquidación del sector exportador en este trimestre y que con un dólar más cercano a los 1.400, vuelvo a repetir, seguramente el campo liquide, inclusive con casi una amenaza ayer por parte del presidente que las Sí. retenciones se van a volver a subir en un mes y medio, con lo cual le dan un incentivo a decir, tenés un mes y medio más de plazo para aprovechar esta baja, entendiéndose que los exportadores le vuelquen todos los dólares en este transcurso de este tiempo, ¿no? Ajá. Y ahí poder comprar el gobierno. Y por Ajá. otro lado, el famoso carry trade, que ahora vuelve a tener una vitalidad, porque si vos ya tenés un asegurado que el dólar no se va a ir de los 1.400, seguramente vuelvan el negocio de venderlo cercano a ese número, colocarlo en una tasa en pesos que inclusive la aumentaron o va a tender a aumentarse y después volver sobre la época de elecciones como mínimo a volver a comprarse o posicionarse en dólares nuevamente con un reaseguro que no va a salir de los 1.400 dólares como techo el dólar, porque estamos hablando que solamente va a crecer el 1% mensual. Así que renueva y eso va a hacer que muchos operadores de la City vuelvan a salirse de los dólares, posicionarse en peso para obtener una ganancia de esta forma. Esas son las dos virtudes que tiene el modelo a corto plazo para que el gobierno logre acumular reservas, ¿no? Esa es la realidad. Ahí va. Y te pregunto, con este nivel de inflación creciente, vos ya decías, ahora te voy a preguntar por la inflación de marzo, decíamos 3.7 predevaluación, ahora se viene la devaluación, se habla de 3 o 4 meses que va a estar rondando el 5%. Digo, ¿no hay riesgo de que esta inflación se coma la devaluación como ya pasó con aquella, creo que era de 118% del 2023 y que pronto hizo necesaria otra devaluación ya por agosto del año pasado y se logró patearlo hasta ahora gracias a lo que fue el blanqueo? Digo, ¿no tenemos este riesgo ahora o con esto de los dólares de los granos se puede ir tirando? No, claramente el riesgo está, creo que es un riesgo que va a ser, por eso te digo, de acá a las elecciones van a vender en las noticias determinados brotes buenos o luces verdes Sí. del modelo, pero por debajo va a seguir estando la inconsistencia que tienen estos tipos de modelos y va a llevar a que, bien vos lo dijiste, a que se vuelva a apreciar el dólar y volvamos a estar caro para hacia el mundo, ¿no? Mirá, yo lo ejemplifico, creo que bastante ilustrativo con el problema que tiene la Argentina y qué hizo el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. A ver. Supongamos que estamos en una pecera donde tenemos peces y sabemos que los peces viven del agua, ¿no? Y Sí. nosotros tenemos una canillita abierta para que caiga agua constantemente y la pileta tenga ese agua necesaria para que los peces vivan. Pero la pecera se nos rompió. Sí. Nos rompió y están saliendo. Bueno, la canilla son los exportadores, son aquellas personas que ingresan dólares a esa bañera. Y Sí. el agujero, la rotura que tenemos es la salida de dólares por turismo, por haber apreciado, por las compras en el exterior, etcétera, etcétera. La pileta se venía bajando. De hecho, en el último mes, el Banco Central vendió casi 3 mil millones de dólares. Venía bajándose a un ritmo muy importante que hacía que los peces empezaran a boquear, digamos, que le faltaba oxígeno. ¿Qué hizo el Fondo Monetario Internacional con esto? Bueno, nos dio un balde lleno de agua para volcarlo de una a la pileta. Ajá. ¿Logramos solucionar el problema? No. A lo sumo, subimos el nivel de nuevo del agua en la pileta, pero el problema mayor es que la pérdida sigue estando, con lo cual solo se ganó tiempo. El agua va a volver a bajar de un nivel superior al que estábamos hace un día, pero Claro. va a volver a bajar. Entonces, el gobierno no arregló la pérdida de abajo, que es lo que tiene que hacer, o agrandar la canilla con la cual larga el agua. Lo que hizo es volcarle de una un tanto más de agua para ganar tiempo. El ganar tiempo será hasta las elecciones. Después, las inconsistencias, vos nombraste una, que va a Sí. ser que vuelva a tener los problemas que veníamos teniendo y como dije en el ejemplo, los peces empiecen a boquear de que falta oxígeno, ¿no? Claro. Y esto en teoría le alcanza para llegar a octubre sin un sacudón fuerte, aunque decíamos también, en marzo hubo un fuerte aumento de la inflación, se fue a 3,7% y esto fue en la previa de esta devaluación, liberación, como le querramos decir. ¿Cuál fue o la causa o las causas de este repunte de la inflación? Y claramente la incertidumbre acerca de cuál iba a ser el esquema cambiario nuevo a implementar. El propio ministro de Economía, Caputo, dio entrevistas no dando certezas del cambio que iba a venir, pero sí que iba a haber alguna modificación. Y los agentes económicos, ante esa incertidumbre, empezaron a decir, bueno, ¿a cuánto voy a reponer mi mercadería? Porque se está hablando de que el dólar se puede ir a 1.700, 1.600. Me tengo que empezar a reasegurar con listas nuevas de precios, con precios modificados en incrementar mis precios de los productos. Esa fue una inflación, te diría, como para preventiva, ¿no? Para decir, Ajá. entiendo que va a venir aumentos. Ahora viene la efectivamente que va a suceder. Y yo creo que vamos a estar en niveles cercanos. No sé si vamos a llegar a quizás un mes cercano al 4, 4 y pico. Después creo que vamos a volver a valores cercanos al 3 y pico, que son inflaciones altas Sí. y que son inflaciones que hacen que el modelo implementado prácticamente se quede desdibujado en 4 o 5 meses, ¿no? Como vos dijiste, la devaluación de ahora en 4 meses estaría prácticamente de nuevo en el punto cero. Y Claro. con una salvedad también, ¿eh? Que a los exportadores el dólar que ellos tienen no les ha mejorado sustancialmente, porque ellos Claro. tenían un dólar aproximado de 1.150 por la conjunción del oficial y el blend, para no, para el CCL que hacía el dólar blend, Sí. no quiero ser muy, muy complicado para los oyentes, pero en definitiva ellos estaban liquidando a un dólar de 1.150. si quedan más o menos los 1230 como está en esto, no tienen una mejora sustancial. Entonces, por eso yo digo que va a ir más cercano a la banda superior que a estos valores, porque claro, en definitiva los exportadores que solo te dan los dólares, solo le incrementaste un 4%, o sea, es muy poco en relación a lo que ellos deberían tener para empezar a tener incentivos para liquidar. Así es, así es. Vos mencionabas como una de las causas de la inflación del mes pasado, ¿no? Esta incertidumbre, estas entrevistas que hemos visto a Caputo a hacerle pedidos al fondo, que después el fondo no los contestaba. Y lo escuchamos también al presidente, a Javier Milei, diciendo que esta inflación se debía a la famosa ley Guzmán, que es la ley que requiere que todo nuevo pedido de deuda pase por el Congreso. Esto obviamente choca con este dogma libertario monetarista de que la inflación es en todo momento y en todo tiempo un fenómeno monetario que depende solamente de la emisión monetaria. También en algún momento el presidente había dicho que no iba a devaluar porque eso se iba a llevar puesta, digamos, la meta de inflación cero, digamos. ¿En qué queda todo esto ahora, digamos? Hay un golpe muy duro al relato económico y a esta visión económica que ha tenido el gobierno hasta ahora. Claramente, por eso yo te decía al principio que ellos lo intentaron vender como una fase 3 de un programa que estaba planificado, estudiado, analizado, con un plantel de economistas de hace muchos años y demás. Verdaderamente no es así. Verdaderamente ellos tuvieron que cambiar su librito que venían teniendo y que inclusive 2 meses antes lo habían profundizado, porque de hecho habían pasado de una devaluación del 2% mensual al 1% mensual en el mes de febrero. Con lo cual estaban ratificando ese rumbo. Ni bien hicieron eso, el mercado se dio cuenta que así no era peor, o sea, era más rápido el desenlace, y fue ahí a donde se le fueron todos contra el Banco Central a pedir los dólares, y fue ahí a donde tuvieron que sí o sí acudir al Fondo Monetario, y obviamente este es un programa del Fondo Monetario, este no es un programa ideado en una fase 3 por el gobierno. Este es un programa ideado por el Fondo Monetario para que Argentina compre dólares para que pueda devolverle la plata al Fondo Monetario Internacional. No hay nada para el pueblo, para los trabajadores, para industrializar al país, para poder exportar más productos manufacturados y no solamente enfocarnos en las materias primas. Entonces tenemos que entender que el gobierno hoy dejó su relato, pero también dejó su programa económico. Y ahí también surge la pregunta, ¿no? Todo este ajuste que se dijo, bueno, tenemos que hacer estas medidas tan fuertes en los primeros meses de gobierno para después poder crecer, ser potencia mundial en 10, en 15, en 20 años. Bueno, esto pareciera que no es así, que con este abandono de este modelo económico que bien vos has calificado como que tuvo un game over, que colapsó, que no se podía seguir. No pudo domar la inflación Sergio Massa, pero por lo menos en ese momento había paritarias libres y uno más o menos iba corriendo atrás de la inflación. Hoy pareciera ser que la inflación es más lenta, pero uno corre muchísimo más lento. Digo, ¿qué se avizora o qué propuesta se podría hacer o qué análisis se podría hacer como para en algún momento salir de todo esto que parece tan complejo que vamos de mal en peor incluso? Sí, yo creo que como estábamos en el gobierno anterior, no se podría haber continuado, eso es una realidad, en algunas cuestiones, como por ejemplo en el tema del déficit fiscal que teníamos y en la emisión que teníamos. Eso es una realidad, había que modificarlo. La modificación que hizo este gobierno no lo arregló el problema, sino que agravó muchos de ellos. Esa es la realidad y está en evidencia, en el sentido de que si vos haces las cosas bien, no creo que necesites pedir más plata prestada. Claro. O cuando en tu casa haces las cosas bien, en lugar de salir a pedir prestado más al banco, lo que haces es devolverle al banco. O claro, en todo caso, refinanciar la deuda que tenía, pero sin tomar nueva deuda. Claro. El gobierno tuvo que salir a pedir más deuda, con lo cual queda demostrado en la práctica que hizo algo mal, ¿no? Porque inclusive lo hizo con superávit, supuestamente con un superávit que tenía ahorro. Sí. Bueno, ¿a dónde está ese ahorro si tenés que salir a pedir plata, no? Sí. Y cuando discutíamos la manera de demostrar un superávit que era falso, bueno, creo que también sigue demostrándose en los hechos que era así. La manera de salir en una economía como la Argentina, que tiene todo para hacerlo, obviamente lo hemos vivido en otros momentos, es con un dólar competitivo, pero con un mercado interno pujante. Y el mercado interno pujante es con salarios que puedan consumir, que puedan invertir, que puedan ahorrar, que puedan movilizar la economía, ¿no? Porque esos tres factores también hacen movilizar la economía, no solo el consumo. Así que hay que hacer un programa en relación a estos dos sectores, ¿no? Es decir, una exportación importante por parte del país, porque verdaderamente necesitamos los dólares para consumo, como para, por ejemplo, importar, pero también para pagar una deuda, y en segunda instancia, un consumo interno, que es lo que da movilidad a las pymes, a los trabajadores, a los comerciantes, las dos cosas en su conjunto y con una armonía, que en la Argentina siempre cuesta, ¿no? Pasamos de un extremo, pasamos al otro. Creo que lo que hay que lograr es la armonía, y cuando alguien habla de, por ejemplo, tener un equilibrio fiscal, no decir que es de derecha o de izquierda, es algo razonable que un país lo logre. El tema es discutir cómo se logra ese equilibrio fiscal, por ejemplo, o que la inflación es mala, tenemos que estarnos de acuerdo de que estamos mala. Ahora, el cómo bajarla es a donde tenemos que discutir. Esas cosas creo que hay que ponerle sobre la mesa y hablarlo sin careta, sin digamos, cortoplacismo, ¿no? Comparto totalmente lo que decís, Matías. De hecho, me pasó que hace un tiempo me puse a ver el discurso de Asunción de Néstor Kirchner, y él decía básicamente esto, que uno no puede vivir ni de deuda externa ni de la emisión descontrolada de dinero. Y a ver, Néstor Kirchner iba con un cuadernito a todos lados anotando, ¿no?, cuánta plata tenía, cuánto entraba, cuánto salía, y se militaban los famosos superávit gemelos, ¿no? Algo que en un último tiempo el kirchnerismo parece haberse olvidado, ¿no?, de la necesidad de tener un superávit fiscal. Y por otra parte, te escuchaba, ¿no?, cuando yo te preguntaba cómo podemos empezar a salir de este embrollo, vos me hablabas de tener un mercado interno potente. Un poco eso es lo que está tratando de reconstituir Trump, ¿no?, que es el ídolo de Javier Milei, al que claramente no emite. Y ahí te quiero preguntar, ¿no?, toda esta reconfiguración del comercio internacional, que algunos califican como el fin de la globalización, ¿cómo lo estás viendo vos en general? Y ¿cómo funciona como ingrediente en este lindo quilombito que tenemos en Argentina con Javier Milei y con el colapso de lo que era el modelo de Milei y Caputo que tuvimos hasta el viernes pasado? Mira, en una primera instancia muy preocupado, porque las decisiones de Donald Trump creo que no han sido planificadas, consensuadas, analizadas. Creo que es un presidente de Estados Unidos que obra muy distinto a lo que estamos conocidos a decir como primer mundo. Sí. Creo que tiene muy parecido, y por eso se deben llevar bien a cuestiones de Javier Milei, de ideas matutinas y llevar a cabo sobre el mismo día. Sí. Él sí tiene una idea que creo que es importante para un país, que es ser y tener industria nacional, y estaba viendo que en el último tiempo las industrias se estaban yendo y estaban operando en otros países por cuestiones de costo, pero la manera que lo quiso remediar fue un boomerang para él. De hecho, por eso fue y vino varias veces, y obviamente nosotros, todo este contexto, en lugar de favorecernos, nos empeora, ¿no? Porque hubo devoluciones de monedas de países emergentes y complementarios a nosotros. Sí. Que nos pone aún más difícil el sector externo. Y yo creo que una vez que sucede este tipo de escaladas a nivel mundial, las secuelas quedan por mucho más tiempo, más allá de que se arreglen las decisiones políticas, ¿no? Las situaciones económicas y las decisiones económicas tardan mucho más en gestión, en iniciarse y también en el desenlace, que las cuestiones políticas. Eso es preocupante. Estamos en un mundo muy distinto, ¿no? Un mundo muy distinto a partir de Donald Trump en la Casa Blanca de los Estados Unidos. Esa es la realidad y sus implicancias económicas. Creo que para el propio Estados Unidos no va a ser bueno la manera que intentó implementar la reindustrialización de su país, ¿no? Claro. Y te quiero llevar al territorio concretamente, ¿no? Decíamos, vos sos secretario de Hacienda de un municipio de Montehermoso. ¿Cómo impacta todo esto justamente en las finanzas de este municipio? ¿Y cómo viene este año? ¿Cómo te preparás en este año? ¿Cómo todo esto, que por ahí nosotros lo escuchamos como algo súper teórico, obviamente cada uno se pone la mano en el bolsillo y siente cómo le afecta, pero cómo es a quien le toca la responsabilidad de manejar las cuentas de un municipio? Y la verdad es bastante más complejo que lo que habíamos pensado en una primera instancia cuando planificamos el año a través del presupuesto elevado del Consejo Deliberante y la ordenanza fiscal impositiva. Sí. Realmente es una realidad. Por el contexto nacional, por el contexto internacional, y bueno, y después por la desgracia, obviamente, de la región que todos sabemos por lo que está pasando y por lo que pasó, que obviamente a nosotros nos tiene implicancias en las cuestiones de nuestros ingresos. Básicamente lo que tenemos que hacer es reforzar y ponderar las virtudes que tenemos como municipio, que es una preponderancia de ingresos propios muy importante, y ahí está la importancia de tener ingresos por origen propio del municipio y no depender de otros, como por ejemplo la coparticipación, que solo representa un 30%, que obviamente está viniendo mucho menos a todos los municipios, no solo a Montehermoso, porque se está cayendo la recaudación a nivel nacional y a nivel provincial, y por ende viene menos para los municipios. Pero por el otro lado, el gasto y la inversión crece muchísimo más, porque Claro. también tenemos un Estado nacional que se despojó de un montón de áreas, y este Estado, que es un Estado presente, como tiene que ser, con los números, pero también con la gente en todo el análisis, desarrollo social y humano y salud, son dos áreas que han crecido muchísimo en cuanto a la inversión que hay que hacer en ellas. Así que nada, tratando de seguir con la fortaleza de mantener ingresos propios en una magnitud que nos permitan poder afrontar estas inversiones y gastos que tenemos, y con, la verdad, un bajo nivel de endeudamiento, haciendo un paralelismo que con Nación, que eso también te permite no tener compromisos de por sí, cuando arrancas a abrir la puerta del municipio, ya erogando un dinero en esa cuestión, ¿no? Claro. Pero sí, no es uno de los años más tranquilos que hemos tenido, mucho menos. La verdad que en los últimos tiempos, por una o por otra razón, siempre hemos tenido alguna complejidad en el sector macroeconómico, sea inflaciones altas, sean devaluaciones, sean ahora todo este problema. Y por eso vuelvo a repetir, es muy, muy consciente estar con un gasto muy bien administrado y hacer uso de los recursos públicos que no son nuestros de manera eficiente, pero también del lado del ingreso ser consciente y tener esta importancia de poder tener decisiones propias sobre ellos. Y ahí hablabas, ¿no?, de que, digamos, tienen una fortaleza en Montehermoso, más allá, ¿no?, de todas las amenazas que hay por la macroeconomía, esa fortaleza que tiene que ver con una gran cantidad de recursos propios, y hablas de un 30% de coparticipación. ¿Eso es coparticipación nacional, provincial o ambas? ¿Cómo es ese reparto? Es coparticipación provincial, el 30%, que obviamente provincia nos manda a cada uno de los municipios a través de un coeficiente que viene de una masa coparticipable, que es impuestos propios de Nación e impuestos que le transfiere Nación hacia la provincia, también en una forma de coparticipación federal, ¿no? Bien. Viene coparticipación federal de Nación a provincia y coparticipación provincial de provincia a municipios. Bien, bien. Y esos son, digamos, recursos que les transfieren y administran ustedes, y después también habría que sumar, ¿no?, lo que la provincia, la nación, no sé si tanto, porque hay una retirada de la nación del territorio, pero fundamentalmente los programas provinciales que se ejecutan en territorio, que, digamos, eso quizá no pasa por tu libro contable, pero dinamiza, ¿no?, la economía de Montehermoso. Sí, no, tenemos varios programas de provincia, no tenemos ninguno obviamente de Nación, pero sí tenemos de provincia, en los cuales nos permiten afrontar determinadas inversiones y gastos para mantener determinadas instituciones. Todo tiene que ver con, por ejemplo, el centro de día o con un fondo educativo para todo lo que tiene que ver con la educación Claro. del distrito, así que en ese sentido ingresan dinero que administramos nosotros y permiten seguir ¿Te perdimos? Creo que perdimos la comunicación. Ahí lo estamos tratando de reconectar ya en el tramo final de esta entrevista con Matías De Angelis, secretario de Hacienda de Montehermoso. ¿Nos escuchás? No nos escucha. Bueno, vamos a tratar. No, nos quedamos sin internet, veo. Así que lamentablemente, bueno, vamos a tratar de quería hacer el cierre, quería hacerle alguna pregunta más, pero bueno. También hay que decir que se largó a llover un poco fuerte, por lo menos así se escucha. Pese a que tengo puesto los audífonos, los cascos, como dicen algunos, se escucha el repiqueteo de la lluvia por sobre el techo de los estudios de Radio Tabú. Y no, la verdad que una entrevista en la que pudimos desgranar la mayoría de los temas que queríamos repasar. Pero nos quedó justamente una pregunta. Vamos a tratar de hacerla si se puede. En este martes lluvioso, ¿no? Que grafica un poco en lo que estaba diciéndonos Matías hace un ratito nomás. Estas lluvias que azotan la región, Bahía Blanca, una ciudad que se caracterizaba justamente por la falta de lluvias. Bueno, todo esto quedó en el pasado. Así que, bueno, es la nueva normalidad, podríamos decir, quizá irónicamente. Estoy con el tema de la nueva normalidad porque esto de la fase 3 de Caputo me hizo acordar un poco la pandemia, ¿no? Un gobierno que nos somete a situaciones extremas. Bueno, ahí creo que recuperamos la comunicación con Matías. No sé si nos escuchás, Mati. Sí, yo te estoy escuchando perfectamente. Ah, buenísimo, buenísimo. Nos quedamos sin internet y se cortó la comunicación. Mira, te quería hacer la última pregunta y ya te libero para que sigas trabajando. Un tema sobre el cual te pregunté a lo largo del año pasado en repetidas ocasiones, toda vez que se hablaba de el dólar barato, que sigue estando barato. ¿Cómo pegó esto en Montehermoso? Vos un poco me anticipabas que si bien era un factor negativo, digamos, para el turismo, también me decías que hay mucha gente que ya tiene la casa en Montehermoso, que hay una familiaridad con esta localidad balnearia tan, tan bonita y que eso amortizaba un poco el golpe. ¿Cómo fueron al final los números de turismo de esta temporada? No, la verdad que Montehermoso ha sido casi un oasis en todo lo que es la costa atlántica también como destino turístico. Las previsiones de los comerciantes e incluso de las nuestras eran que íbamos a tener menor cantidad de gente y nos sorprendimos para bien, realmente. Pero bueno, Monte tiene hay que convencerse que tiene un público cautivo por determinadas cuestiones que también más allá de la cuestión de dinero que te sale venir a vacacionar a Monte, ponderan otras cuestiones como la seguridad, la tranquilidad, la playa, la seguridad, con lo cual eso toma una relevancia tan importante como lo que te pueda llegar a salir el venir a pasar unos días a Montehermoso y la cercanía también con algunas ciudades importantes y cómo se ha instalado Montehermoso también en regiones como Cuyo, como el sur argentino. Ajá. Hemos tenido también una variedad importante de turistas que nosotros lo seguimos anualmente, digamos, con una encuesta que hacemos. Y esos lugares del sur y del Cuyo sobre todo, y La Pampa como provincia son muy, muy atrayentes de turismo hacia Montehermoso y siguen siendo fieles a esta ciudad, ¿no? Pero vuelvo a repetir, ponen y ponderan, más allá de la cuestión dineraria, si te convenía venir a vacacionar a Montehermoso o algún otro distrito nacional en lugar de irte afuera, otras cuestiones, ¿no? Con chicos, prefieren la tranquilidad, la seguridad. Claro. El saber que siguen estando en su país, así claro. Que eso nos hizo tener una temporada que obviamente no es la que nosotros queremos tener, siempre queremos tener muchos más, porque hemos tenido temporadas con otros niveles de ocupación y otro movimiento también de gasto per cápita, pero sin embargo también vale aclarar que fue un poco mejor que la que planificaban los comercios y nosotros. Bien, Matías, muchísimas gracias por esta comunicación, te mando un abrazo gigante y volvemos a hablar en cualquier momento. Bueno, dale un abrazo para vos y toda la audiencia. Hasta luego. Conversamos con Matías De Angelis, economista, secretario de Hacienda de Montehermoso y alguien que...